pienso que la relación depende de las circunstancias exteriores a la música. Las circunstancias en las que la música puede ser compuesta en un marco de violencia. Precisamente en estos días estoy preparando